Otra vez y mil más si hace falta. ¿Otra vez? Esa es la pregunta que me ha hecho el alumnado de diferentes centros de secundaria cuando propuse hacer actividades para conmemorar el 8M. Y su excusa era que ya saben que hombres y mujeres somos iguales. Entonces, si ya lo somos, ¿por qué hay que conmemorar el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo que no hace falta? Pues digo yo que menos mal que ya somos iguales, porque si no... Eso, y que siempre hay algún alumno que dice que... ¿Y el Día del Hombre para cuándo? Que a ver si es que ellos no van a tener derecho también. Claro que cuando les explicas que los hombres tienen 364 días al año y que solo uno es el Día Internacional de la Mujer, que no busca otra cosa que reivindicar los derechos de las mujeres, sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género, pues igual no es lo mismo. En este 2025, bajo el lema «Para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento», la comunidad internacional reivindica ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas las mujeres. Y todas somos todas, de cualquier edad o condición, aunque no te sientas feminista o no seas activista, o simplemente eres mujer y bastante tienes con el día a día de trabajo, precario muchas veces, hijos e hijas y la casa como para pensar en otras cosas. Pero los derechos son derechos y la igualdad es un derecho que tenemos que conseguir. Pero como de momento está complicado, seguiremos saliendo a las calles el 8 de marzo. Seguiremos luchando por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y seguiremos haciendo actividades en los centros educativos. Que educar y enseñar hay que seguir haciéndolo. Así que sí, otra vez y mil veces más mientras haga falta. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio. Por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Adri Velarde de Paradigma Media Andalucía, otro jueves más preparada aquí para dedicaros un programazo. Yo, Ana, algunas veces me planteo si es que nosotros no deberíamos de haber confundido la profesión, porque es que vaya escaleta la del programa de hoy, ¿no? Está fenomenal, la verdad que sí, que otro jueves más y nos vamos superando. Y nos vamos. Siempre tenemos como muchísimos temas muy interesantes para hablar. Bueno, hoy va a ser el marco del día 8, que es el Día Internacional de las Mujeres. Y basta que yo en este momento guarde un estúpido silencio porque te paso a ti la presentación de la escaleta. Vale. En primer lugar, tenemos a Elena Lázaro, que es la responsable de la comunicación de la Universidad de Córdoba, que nos va a hablar de mujeres visibles en el conocimiento. Vale. A continuación va a venir Pablo Salazar para hablarnos de las personas trans no binarias. El siguiente bloque está dedicado, viene Ana Ibáñez, conocida nuestra y amiga, para hablarnos de Carmen Guerra, la bibliotecaria olvidada. Y acabamos con una tertulia súper interesante en la que vienen compañeras de Yerbabuena más otra mujer más súper interesante, que son Elvira Pérez, Rosa Blanco y Luisa Jimena, para hablarnos de que el 8 de marzo es algo más que un día al año. Y cómo no, acabamos con nuestro gag cómico de humor reflexivo para acabar siempre con una sonrisa. Que quede constancia que hoy el tema no es una monografía, aunque casi lo parezca, porque Paradigma es multilateral, multiespecies, multipersonas y multitareas. Así es que nadie se lleve a engaño, que vamos a empezar tratando de dedicar este tiempo de radio a la reflexión en torno al día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres,

siempre perdona a esa niña si no, esa no soy yo. Esa niña si no, esa no soy yo. Esa niña si no, esa no soy yo. Esa niña si no. Yo defiendo la educación pública porque nos une y nos da herramientas para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Pues seguimos nuestra tarde. Tenemos a Pablo Salazar. Bienvenida, Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Te vamos a presentar. Tú luego dinos lo que tú quieras de ti mismo, ¿no? Como una persona trans, no binaria, migrante, que trabaja en la Universidad de Córdoba como investigadora en temas de biodiversidad y cambio climático. Y además es una activista dedicada a la construcción de espacios de diálogo y ayuda a la comunidad LGTBIQ+. ¿Correcto todo lo que hemos dicho? Vale. Pues muchas gracias. Para empezar, queríamos que nos explicaras un poco el significado y lo significante que es lo que acabamos de decir de tu persona, que es ser trans, no binaria y por qué es relevante además ser migrante. Ok. Gracias primero por invitarme a este espacio. Me alegra poder estar aquí, sobre todo de cara al 8M. Sí, una persona trans, en principio, por definición, es una persona que no se identifica con el género que se le asignó al nacer, ¿no? Y a mí se me asignó hombre al nacer. Y tras mi experiencia de vida y mi viaje personal, me di cuenta que no era algo con lo que yo estaba cómoda, ¿no? Y tras explorar la diversidad del género, pues decidí identificarme como una persona no binaria. Y además eres migrante. ¿Eso afecta también, no? ¿O es algo más circunstancial? Es un término curioso, porque el carácter migrante, al igual que el género, también es un constructo porque las barreras geográficas están puestas por el hombre. O sea, la tierra no cambia de características simplemente de un centímetro a otro porque cruzas una frontera. Pero las reglas sociales con las que nos comportamos cambian muchísimo según pertenezcas a un lugar, porque te asignan a ese lugar o no. Y a mí personalmente siempre me ha costado porque yo he deconstruido el género, el concepto dentro de mí. Y sí, bueno, mi DNI puede poner una cosa y la gente puede tratarme como quiera tratarme y no pasa nada. Mi identidad dentro de mí es una persona no binaria y yo estoy cómoda con ello. Pero mi identidad migrante no es algo que pueda borrar tan sencillamente. No, más allá de los términos administrativos que eso represente, que el peso que puede tener puede ser tan grande como el género, tampoco es que yo pueda simplemente borrarme mi origen étnico y que la gente automáticamente no reconozca por la forma como hablo, por las tradiciones que tengo, por mi historia de vida, que reconozca que no soy de aquí, ¿no? Y eso es curioso porque la gente muchas veces trata de tener todo el cuidado del mundo a la hora de tratar de adivinar mi género de alguna manera. No saben. Hay gente muy brusca que a lo mejor me pregunta, ¿pero tú qué eres? ¿Un tío o una tía? ¿No? Directamente. Sí. No, a veces es muy violento. A veces me dicen, hola, ¿cómo te llamas? Pablo, ¿tú qué eres? ¿Un tío o una tía? Pero hay gente un pelín más cuidadosa que se da cuenta que no puede preguntar eso porque, bueno, tampoco importa, ¿no? Se supone que tratas a cualquier persona de la misma manera, relevantemente. Como persona directamente, ¿no? Exactamente. Pero detectan en mi voz un acento. Entonces pasan a la segunda pregunta, que es, espera, tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Y creen que la pregunta es inofensiva, pero no lo es. Porque si el género, vivir como una persona no binaria, ya te aliena dentro del binarismo del género que viven todos los demás, decir, tú no eres de aquí, cuando tratas de construir raíces en un sitio, te aliena constantemente de ser parte de una comunidad. Claro, porque parece que te están echando, ¿no? Exactamente. Ya no eres de aquí, eres de fuera y eres, exactamente, eres otra cosa, ¿no? O sea, la pregunta es inofensiva, pero no se dan cuenta que lleva una daga dentro. Total, total, total. ¿En qué circunstancias se encuentra el colectivo trans en nuestro país en el Día de la Mujer? Pues esa es una pregunta que hay que responder cada año de una manera distinta. Y yo creo que ahora mismo, sobre todo con la situación política que ha despertado Estados Unidos y que tiene repercusión siempre sobre el norte-occidente global, pues yo no diría que las personas trans están bien. Hay un enorme retroceso en múltiples aspectos. Por ejemplo, se les ha pedido que se retiren del cuerpo militar, se les ha pedido que se retiren de los espacios deportivos, se está retrocediendo políticas de diversidad, inclusión, igualdad en múltiples empresas. Y claro, las personas trans están justo en el borde y los ataques de odio, los ataques físicos en grandes ciudades y los suicidios, por supuesto, que siempre han sido un tema latente en la comunidad trans, han ido en aumento progresivamente de día a día. De hecho, hay un cartel que ahora mismo está en la Avenida Barcelona que trata de cuestionar lo que representa el género. Y no somos pocas las que nos estamos preguntando, pero ¿a qué viene esto? O sea, ¿cómo es que se ha podido permitir que esto se coloque aquí en plena plaza justamente de cara al 8M? No estamos particularmente en un buen momento. ¿Pero qué pone el cartel? ¿Qué hay? Es que paso por allí con mucha frecuencia y no. El cartel lo han colocado, no sé si hace 3 días. He salido ya en el Cordópolis 2 veces porque la municipalidad ha dicho que no tiene nada que ver con ello, que esto es publicidad privada y una empresa la ha colocado y ya está. Ha contratado para colocarlo y ya está. El letrero pone: la mujer se nace o se hace, cuestionando el concepto de género como un constructo, ¿no? Y refiriendo a la mujer como simplemente un sexo biológico, como si todas nos hiciéramos un examen de cariotipos y según el examen de cariotipos eres y punto, ¿no? Y luego hay un subtítulo debajo que pone: muchas sabemos la verdad, pero no nos atrevemos a decirla, algo así, ¿no? Y subraya y pone en negrita el nace, como dando la respuesta a la pregunta, aunque la deja abierta. Juega todo lo que puede con el mensaje para tratar de confundir al espectador. Te equivoco, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que creen que aceptar a las personas trans implica el borrado de las mujeres? A ver, eso es construir miedo, pero puro y llano. Porque quien quiera que trate de pensar que se van a borrar las mujeres porque las personas trans estén cuestionando el concepto de género, lo que estamos tratando es de expandir la forma como se construye la conciencia humana, cómo nos identificamos en el mundo. Y que haya, y te digo que es miedo porque es un porcentaje muy pequeño y muy inofensivo de la sociedad, un grupo minoritario que de hecho está marginalizado y al borde de la estabilidad emocional, financiera y familiar. Entonces, si estamos hablando de que las personas trans son el 2% de la población, en el número más conservador, ¿vale? Y que el 1%, por tanto, de la población serían mujeres trans, ¿tú realmente crees que un número tan pequeño puede amenazar el concepto de mujer? Eso no es cierto, es completamente imposible y ridículo. Es simplemente sembrar miedo sobre las personas para orientarlas a una posición política particular. Sí, que estamos jugando con manipulaciones realmente, ¿no? Uh-huh. Habéis trabajado en un calendario, ¿no? En 2024, que querías hablar de la visibilización de la vida de personas con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, mostrando el dolor y el deseo de una vida digna, ¿no? ¿Ha sido un trabajo sobre género, sobre las personas trans o qué nos cuentas de este calendario? Sí, gracias por sacar el tema. Lo cierto es que yo siempre trato de realizar actividades que tengan un impacto social. Ya he hecho otras en el pasado porque creo que el activismo no solamente tiene que ser una cuestión de discursos, sino también de actos, porque hay necesidades reales y tangibles. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió es decir, ok, vivimos en un mundo que cada vez tiene menos empatía. Cuesta más reconocer las necesidades y las realidades de otras personas. Si nosotros vamos a pedirle eso a la gente, tenemos que encontrar una manera de que ellos también puedan hacerlo, ¿no? Tenemos que demostrarles que se puede. Entonces dijimos, ok, vamos a buscar otro grupo que comparta necesidades como las nuestras y que también necesite ayuda. Y nos topamos con esta realidad de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara, pero bastante crítica. Provoca la desconexión del tejido nervioso y el tejido muscular. Y rápidamente, en una fracción de 2 a 5 años, estas personas viven un intenso dolor que no son capaces de expresar porque empiezan a perder capacidad de movimiento, capacidad del habla, de respirar, etc. Y en verdad lo pasan bastante mal. Y dijimos, ok, pero ¿qué tienen que ver las personas LGBT, la vida LGBT, con personas que literalmente están camino a la muerte, ¿no? Y nos dimos cuenta que siempre podemos construir empatía cuando son otros seres humanos o incluso con la naturaleza. Y nos pusimos a buscar preguntas comunes que plasmamos en unas entrevistas. Por ejemplo, ¿en qué momento notaste que tu vida va a cambiar por completo? ¿O cuál es tu red de apoyo cuando necesitas ayuda? ¿O cuál es tu mensaje para el futuro? ¿Qué le dirías al sistema sanitario si crees que te han dejado de lado en este momento tan difícil? Y esas son preguntas que tanto el colectivo LGBT se hizo y reivindicó durante 20, 30 años, como lo está haciendo el colectivo del ELA para conseguir el movimiento político que necesitan para que esto cada vez reciba más ayudas por parte del Estado y el sistema sanitario. Claro, es que de alguna forma son como preguntas universales, ¿no? Cuando tú estás mal o estás en momentos de cambio cruciales en tu vida, es lo que importas tú como persona, ¿no? Realmente. Las preguntas son universales, pero las respuestas son un poco comunes. Claro. Y eso es lo que hizo de las entrevistas y del calendario, que por cierto está también parcialmente financiado por la Universidad de Córdoba, por supuesto. Las hacen tan interesantes. Todo, por supuesto, es libre. Los calendarios los repartimos. Las fotos en alta calidad están disponibles en Instagram. Tenemos un enlace a una base de datos. Y todos los vídeos están en YouTube, ¿no? Os pasaré un link a ver si lo podéis poner quizá en la parte de abajo del link. En la web de Paradigma lo ponemos. Cuando editemos el podcast, no te preocupes. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Oye, me hace recordar una experiencia. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Todo al final tiene que ver, ¿no? La vida con la vida tiene que ver mucho, ¿no? Independientemente de los procesos en los que sean, ¿no? Y es que no hace mucho tiempo gente que escribe cuentos se mezcló con gente de enfermedades raras, de la RAE española de la REN, ¿no? Que asocia a distintas enfermedades raras, ¿no? Personas afectadas con... Y las experiencias fueron un poco en la línea de lo que tú estás contando. Me ha recordado perfectamente porque es que es la línea de la vida, ¿no? Es la línea de los sentires y de las ausencias, ¿no? Porque probablemente, no lo sé, ¿no? Si sé por cercanía familiar lo que es una enfermedad que te atrapa y que te contriñe hasta llevarte al último momento de la vida, ¿no? Y no imagino la sensación de soledad que pueda vivir, qué aproximaciones llegan a vivirse en esos encuentros inicialmente tan distintos, el de la realidad de una persona trans con la realidad de una persona que está en un estadio determinado del desarrollo de la ELA. Pues de hecho no te pido tampoco que pero te voy a mencionar por ejemplo. Aquí tienes, es el mes de febrero, me parece, ¿no? Esta es una imagen muy curiosa. Sí. Tienes una persona con ELA que fue diagnosticada, me parece que a los 23. Es una edad muy rara porque la enfermedad del ELA normalmente se diagnostica en gente mayor. ¿Verdad? Entonces pasó como 7 años que ningún sistema le quería creer que ella tenía esclerosis lateral amiotrófica. Y claro, es la alienación del sistema, que te abandonen a lo mejor tu familia, tus conocidos, el sistema sanitario, porque no reconocen que tu cuerpo está fallando porque nadie podría tener esta enfermedad en este momento. Y claro, en este momento, esta persona no podía hablar y estuvo su madre ya, porque ya pasó un tiempo diagnosticada, ¿no? Su madre fue quien contó esta historia desde ese vacío, desde ese aislamiento. Y aquí a su lado tienes a Paula, que es una niña trans, que imagina lo que es tratar de que el mundo reconozca tu género cuando tienes 4 años. Me parece que 4 o 6 años, pero vamos, es un rango en la vida en el cual mucha gente incluso cuestiona el hecho de que existan realmente las niñas trans, cuando por supuesto que existen las infancias trans, ¿no? El género es algo que se vive desde muy temprana edad Y creo que muchas de nosotras lo sabíamos bastante pronto, pero sabíamos que el mundo no estaba listo. Y afortunadamente hoy en día cada vez vivimos en un mundo más progresista que es capaz de aceptar estas realidades. Y fue su padre quien, junto a su hija, supo reconocer quién tenía que apoyar, contra qué tenía que luchar, y estuvo del lado de su hija hasta el día de hoy. Y ahora vive como una niña completamente feliz. O sea, es duro porque son realidades muy aislantes. Ya sea si eres una persona trans, que por cierto el 50% de ellos muchas veces experimentan periodos en la calle porque su familia los abandona completamente. Y de la misma manera como a lo mejor tu cuerpo te puede abandonar cuando tienes esclerosis lateral amiotrófica. Son sensaciones muy similares hasta cierto punto. Por lo menos son historias que pueden compartir de alguna manera. Claro, es muy complicado. Es que cuando has dicho esa segregación y ese abandono familiar, ¿no? me hace conducirme a que las mujeres trans habitual o históricamente se han asociado al trabajo sexual. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué momento vivimos en esa evolución social que tú dices de reconocimiento para normalizar una vida que a nadie le importa cómo se quiera vivir, ¿no? Me parece que fue hace un año que fue Carla Antonelli que lo dijo en el Congreso, que no sé si sería hasta inicios de los 90 en España, por lo menos, que la gran mayoría de las mujeres trans vivían, o más bien sobrevivían, a través de la prostitución. Y era una realidad súper dura. Y recuerdo que para mí, yo siempre supe que había... Había algo mal en la forma como experimentaba la vida. Desde que era muy pequeña yo sabía, ok, me están criando como un niño, pero realmente esto no está bien. Yo sabía que algo no hacía clic en mí y estaba muy incómoda. No fue sino hasta quizá los 11 años que vi la primera persona trans. Y recuerdo verla y pensar, esa soy yo. Por fin hay alguien como yo. No estoy loca en mi cabeza. Yo soy como esa persona, pues es aquí donde puedo construir comunidad. Y por supuesto, yo estaba viviendo en un desierto en Perú. Y todo hubiese estado bien si no hubiese sido porque esa persona era una prostituta en un puente. Y no hay nada de malo con el trabajo sexual. El problema es la forma como hemos estigmatizado estas realidades y hemos llevado a esta gente hasta el borde de la dignidad humana. Claro, porque no se les da ningún tipo de oportunidad. Al final se les aboca a la prostitución para sobrevivir, ¿no? Claro. Y yo recuerdo verla allí y pensar, ok, yo realmente no quisiera, aunque si reconozco quién soy a través de ella, no quisiera tener esto como mi única oportunidad laboral. Y quizá no lo sabéis, pero por lo menos en Latinoamérica la esperanza de vida de las personas LGBT era como de 33 años. Entonces también era un camino que rápidamente podía... A abocar a la muerte, ¿no? Entonces, yo en ese momento tan pequeña tampoco me apetecía pensar que mi vida iba a acabar tan pronto, ¿no? No quería ponerme en una situación que acelerase esa posibilidad. Y me alegra saber que ya no es la realidad ahora. La realidad ahora es que estamos en los congresos, estamos en películas, estamos en espacios de trabajo, estamos en la universidad. Yo trabajo en la universidad y mi identidad jamás ha sido amenazada dentro del trabajo y siempre que se ha podido ha sido celebrada como un acto de inclusión y diversidad. Y mi experiencia de vida y mi perspectiva siempre ha traído algo positivo a la hora de encontrar la solución a un problema. Ya no estamos viviendo como antes, por lo menos aquí. Bueno, menos mal. Sí. Conservemos. Habrá que trabajar por conservar esa normalidad. Y mejorar. Hablando, que has hablado de películas, ¿no? Y tenemos a Carla Sofía Gascón, de la cual se ha hablado mucho tiempo por la peli de Emilia Pérez. ¿Tú crees que ayuda a dar visibilidad al colectivo trans y a la vez no se ha hecho un poco de caza de brujas también con ella por el tema de los tweets, que si hubiera sido igual otro actor, otra actriz, no hubiera pasado? Yo la verdad es que no callo con este tema de Emilia Pérez porque me irrita bastante. Claro. La verdad es que me irrita bastante, pero curiosamente a la gente le irrita el tema de Emilia Pérez por sus tweets. ¿no? Por los tweets de Carla Sofía Gascón. Pero lo cierto es que a mí ya el tema me irritaba muchísimo antes, porque es una pésima representación de México, de los desaparecidos por culpa del narcotráfico y de las personas trans. Las tres cosas, como identidad migrante, como gente europea blanquita que no ha pisado México en su vida, que no pisa México para filmar la película y no contrata mexicanos como elencos para la película. Que fue una de las críticas que se hizo de esa película, ¿no? Y además trata de reflejar la vivencia trans desde un punto de vista que es completamente irreal, ¿no? Y sinceramente, yo creo que Carla en ningún momento estaba consciente del peso político que representa su identidad. Que yo soy perfectamente consciente que si yo voy mañana a un congreso de ecología a hacer una presentación, no solamente estoy hablando sobre distribución de especies, cambio climático y composición, estoy hablando sobre cómo las personas trans, incluso nunca las menciono, empiezan a habitar los espacios académicos y empezamos a construir ciencia. Sin quererlo, yo lo hago y es imposible que esa huella se borre de mi presentación. Y Carla no solamente era una mujer trans y su rol en la película, incluso si hubiera representado a una mujer cis, era relevante. Era relevante porque celebramos la participación de una persona trans y ella desde el principio, tratando de lavarse las manos de una muy mala representación de las personas trans, dijo, yo no represento al colectivo. Cuando lo haces aunque no quieras y tienes que vivir con el peso de ello, ¿vale? Y a mí la verdad es que me irritó mucho. Me irritan las canciones de la película, la perspectiva, cómo narran la transición, cómo hacen que el espectador vea lo que 2 años de transición representan o que te la vites la cuna para las operaciones de reasignación de género. O sea, no, todo eso está muy mal. Luego lo de los tweets para mí fue como, ah, vale, ok, no solamente haces las cosas mal en esto, es que lo haces en general. Vale. O sea, para toda tu vida, ¿no? Claro, para mí ya te acabaste, pero ya te habías acabado hace un rato. Lo bueno es que luego ya fue una cuestión generalizada, ¿no? Incluso Hollywood le dio la espalda y bueno, qué bueno que se ha acabado este tema más pronto. Total, que entonces a ti la película no te ha gustado, ¿no? Ha quedado claro, ¿no? No, de hecho, no sé si se enteraron que existe una sátira, Joan Sacre Bleu. Es un corto creado por una chica trans en México sobre cómo es la vida francesa. Se filmó en México, con mexicanos, por supuesto. Todo con un falso francés. Eso que, en toda la boca. Una réplica estupenda. Sí, donde dos personas trans compiten por generar la mejor empresa de baguettes. Porque, claro, Francia, todo el mundo lo sabe, es un lugar donde solamente hay baguettes, todo el mundo huele feo y hay ratas. Ya está. Ratatouille, ¿no? No hay nada más que... De hecho, hay escenas que... progresivamente aumenta el número de ratas en la habitación sin ningún sentido. Para mí la sátira de esa, que también tiene canciones muchísimo mejores, la sátira de esta película es muchísimo mejor que la película original. Vaya. Bueno, Pablo, pues un placer por empezar a sondear el universo que representa. Yo creo que esta es la vía, ¿no? La de la normalización dialéctica, que seamos capaces de comprender conceptos y que desandemos caminos que posiblemente damos por recorrido y que socialmente no están andados, ¿no? Yo creo que esa es una responsabilidad que nos corresponde a todos, ¿no? A nosotros como medio, ¿eh? A ti con gratitud por haber estado aquí con nosotras y haber hecho este ratito tan agradable, ¿eh? Y ya sé qué película no te voy a regalar en Blu-ray, ¿vale? ¿Eh? Muchas gracias, Pablo. Un placer real que te haya haberte tenido aquí. Muchas gracias a ambos por traerme aquí y darme este espacio, justamente ahora en este momento tan relevante. Muy bien, gracias. Ante que tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no. porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, María. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Ahora ya. Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprenda, que eres una más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya, María, mi mundo es otro. Dale. Aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? Esto vale un dinero. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, pues que estamos ya en el Ecuador prácticamente del programa, ¿no? Sí, sí, nos pasa esto de un rápido cada vez más. Esto ha sido espectacular. Pero que además vamos increciendo, que es que lo que llega es como y más y más y mejor. Oye, qué bien que hoy venga a visitarnos Ana Ibáñez, porque es una sorpresa andante, ¿sabes? Sí. Ahora que no me oye, es una sorpresa andante. Sí, porque Ana, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo buenas, estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Ana, originalmente a lo que iba a venir, al qué tal, era para hablar de cine, pero me parece a mí que al final va a ser lo de menos, hablar es lo importante, ¿no? Va a ser lo importante, va a ser que hablemos, ¿no? Porque lo importante es que sabe tanto y tiene tantos temas de los que hablar, que la podemos sí, tener aquí todos. Sí, y como además es un ser curioso, es un ser curioso, muy curioso por naturaleza, o me equivoco, Ana, ¿tú eres curiosa o no eres curiosa? Sí, algunos temas me piden más curiosidad que otros, pero sí. Porque el tema que nos ocupa ahora, cuéntanos primero de qué nos va, de qué vienes a hablarnos hoy y ¿Cómo es casualmente ese descubrimiento? Porque a mí me llama mucho la atención. Pues mira, vengo a hablar de Carmen Guerra, que fue la... Guerra no tiene ningún parecido, o sea, no es familiar de nadie así conocido, ¿no? No, afortunadamente. Vale. Afortunadamente. Pues yo la descubrí, bueno, primero... Gran desconocida, ¿no? Pues injustísimamente desconocida. Fuimos a la biblioteca nueva, de la biblioteca provincial, llamada Cántico, aunque debería llamarse Carmen Guerra, y ahora vaya a darme la razón, pues han hecho el salón de actos, se llama Carmen Guerra, menos mal. Y bueno, yo no me sonaba de nada, pero ni a mí ni a la gente que está conmigo en clubes de lectura, ni nada. Y un día, pues una actividad que propuso la biblioteca, de hacer una ruta de mujeres silenciadas de Córdoba, muy interesante, acabó en la biblioteca, y Miguel Ruz, de la Biblioteca Provincial, le propuso a la persona que hacía la ruta que incluyese a Carmen Guerra, y ahí yo ya me quedé. Entonces fui a investigar y descubrí un artículo súper interesante de Francisco Xavier Redondo Abal, que es bibliotecario historiador, trabaja en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, súper extenso, sobre Carmen Guerra, porque él está haciendo un estudio sobre bibliotecarios represaliados por el franquismo. Y bueno, el artículo lo ha colgado Miguel en la Facebook de la biblioteca, también podéis acceder a él a través de Plaza Pública, porque cuenta con más detalles de los que yo voy a dar a través, ahora. ¿A través de, has dicho, de? la Plaza Pública, que es una publicación digital gallega, el artículo está en gallego, pero vamos. Y Miguel Ruh lo ha colgado también en el Facebook de la biblioteca. El Facebook, porque es súper interesante. Ha hecho una serie sobre bibliotecarios represaliados. Y ahí descubrí quién es Carmen Guerra y me quedé de piedra. Claro, ya vi un artículo que Elena Medel había sugerido en su momento que se le pusiera el nombre a la biblioteca. Pues esta mujer nació en La Rioja y hizo filosofía y letras. En 1907 hizo filosofía y letras por la rama de letras. Enseguida sacó la oposición al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Sacó un premio extraordinario en la carrera. Le dieron una beca de ampliación de estudio en Estados Unidos, del 32 al 33, y en el 33 se incorpora como directora de la Biblioteca Provincial de Córdoba, que estaba hecha unos zorros. Por eso los libros estaban a polilla, había unas condiciones terribles de humedad fatal. Vamos, allí no iba nadie. Y ella, bueno, hizo una... No, es que fue una pionera, entre otras cosas, ¿no? Además de como estudiante en la universidad y como todo. Claro, claro, hizo una labor ingente de los libros, adoptar medidas para la preservación de los libros y conseguía anexar el edificio que estaba junto a la biblioteca para hacer una sala de lectura en condiciones, con unas condiciones higiénicas y de confort. Hizo dos fondos, uno histórico y otro para consulta de la gente, para que los libros empezaran a circular. Consiguió adquirir obras modernas, revistas. Bueno, por lo visto, claro, subió el número de lectores, una barbaridad. Claro, le dio la vuelta a la biblioteca literal. Totalmente, fue una revolución, vamos, fue lo que entendemos ahora por una biblioteca moderna. Y bueno, pues claro, ella, como persona progresista, pues se granjeó la amistad de Manuel Sánchez Badajoz, el último alcalde de Córdoba, también fusilado, de Antonio Jaime Morente, historiador, que también en aquella época era profesor del instituto que hoy es el Góngora. Y bueno, pues llegó el fatídico 36 y esta mujer, con todo lo que se montó en Córdoba, que aquí, claro, el golpe triunfó en un día, pues empezaron a cargarse gente y a hacer listas negras, pues a esta mujer la detuvieron. La detuvieron y estuvieron a punto de cargársela. Estaba en una lista para ser fusilada. Me ha dicho Miguel Ruh que le han comentado que la bajaron directamente del camión, al parecer medio castejón. Vamos, ya no sé, estas son cosas que ya no son comprobables. En fin, que el caso que la cesaron, por supuesto, del trabajo y empezaron a reunir material para expedientarla, ¿no? Para abrirle un expediente de depuración, con acusaciones tan terribles como que era izquierdista, marxista, que la biblioteca hacía labores que se reunía con gente de jóvenes izquierdistas, cuando lo que hacía adoctrinamiento, era, ¿no? Sí, cuando lo que hacía era impartir clases de latín y griego, porque además también fue nombrada profesora auxiliar en arte y oficio para dar clases de latín y griego, y también la acusaron de tener amistades políticas y por último de no ser religiosa. Entonces, pues... Claro, mujer y no religiosa. En el y que sabía leer y era lista. Sí. Entonces, y tenía esas amistades peligrosas, ya ves tú, republicanos, políticos, diputados, en fin. Pues, y una mujer, además, con exitoso recorrido académico, ¿no? Claro, imagínate, era una... Bueno, ella, de hecho, bueno, claro, le impidieron trabajar, estuvo 5 años en su casa, pero siguió recurriendo... granjeándose contactos, entre ellos el director del Museo Arqueológico de Córdoba, Samuel de los Santos, que también dijo que la labor que había hecho tan tremenda esta mujer en la biblioteca. Bueno, ya, ¿qué va? Pero no consigue nada. En el 42 la dejan volver a trabajar, prohibiéndole que ejerza cargos directivos, pero se tiene que ir de Córdoba. Y entonces se marcha a Oviedo. Y allí ya... Eso que entonces un destierro, ¿no? Sí. En Oviedo ya creo que en el 49, en el 48 ya consigue que se le, vamos, que ya se que se derogue la medida de que no puede ejercer un cargo directivo, de hecho se le perdone, vamos, bueno, prácticamente, pero ¿no? A todo esto, claro, esto no pudo reclamar los salarios perdidos ni nada. Bueno, ya se hizo, acabó como directora de la Biblioteca Universitaria de Oviedo y allí se jubiló en Oviedo, y bueno, donde que se quedó hasta el final de su vida, murió en el 99. Y al parecer nunca más quiso volver a hablar de Córdoba, ni hombre, de no me extraña. Con nadie. Bueno. Vamos, este hombre, Francisco Xavier, dice que Redondo dice que, que lo afirma, ¿no? Que no volvió a hablar de Córdoba ni con amigos ni con familiares, que no quería hacer recordar aquel episodio. Entonces, bueno, pues me parece que no la conoce nadie en Córdoba, o muy poca gente. Oye, y muy injusto. Ana, yo he leído por ahí, lo que pasa es que no sé si tú me puedes confirmar, que en Madrid estuvo en el, no sé cómo se llama, si era el Círculo de Señorita o en la Escuela. La Residencia de Señorita. Es que ese artículo es un poco confuso, ¿no? El artículo, sí, porque lo he leído, ¿no? Claro, yo he leído todo lo que había de Carmen Guerra. Y sí, pues se supone, me parece, no sé. Es que no, después también, por ejemplo, hay datos confusos en cuanto a fechas, y hay gente que dice que era asturiana porque acabó en Oviedo, pero era de La Rioja. También tenga en cuenta que como todo esto se quemó, todo un montón de documentación se perdió, pues no sé, esta mujer que vino a dar la conferencia sobre la Residencia de Señorita y la menciona, no sé si la menciona por estar en la biblioteca, en el Salón de Actos Carmen Guerra, o porque realmente estuvo, ¿sabes? No lo he podido comprobar. ¿Y cómo ha sido el proceso de ponerle el nombre de Carmen Guerra? Quiero decir, hombre, porque la verdad es que, salvo que haga un ejercicio como el que estamos haciendo nosotros, de positivar la historia de esa persona, es una auténtica desconocida en la ciudad. Bueno, pues ¿no? Supongo que el funcionario, el director de la biblioteca o gente de cultura la conocerían y decidirían que era una medida. No, no sé, porque, por ejemplo, o sea, yo lo comenté con Miguel, pero no se lo pregunté quién tomó la decisión o a quién se le ocurrió. Pero a mí me parece muy injusto que no se le haya puesto o el nombre o una placa en la antigua biblioteca o algo. ¿Sabes? Porque, hombre, es que fue directora de la biblioteca, fundadora casi de las bibliotecas modernas, fomentaba la lectura, y sin embargo la biblioteca se llama Grupo Cántico, que ella les fomentaba y les ayudó. Sí, porque ella fue. Y la dejamos como una sala, o sea, la seguimos casi menospreciando, entre totalmente, comillas. Totalmente, totalmente. Sí, hombre, claro, no. Porque si hubiesen tenido la valentía de ponerle el nombre de biblioteca, pues realmente habrían reivindicado de verdad su labor, claro, y su figura. Pero claro, una sala de actos, yo llegaba allí, yo leía lo de Carmen Guerra, efectivamente, pensaba en otras guerras de infarto recuerdo. Y yo digo, ¿quién será esta mujer tal? Y es que me quedé de piedra, ya te digo. Y si no es por la labor de historiadores como este hombre, como Francisco Redondo, pues la verdad que es toda esta gente y tanta gente que está allí, que fueron trabajadores de la cultura, gente súper honesta, que solo se preocupaba realmente por la cultura, porque hacer accesible la cultura al pueblo, a la gente, y que fueron sometidos, bueno, a la miseria económica, a eso, a vejaciones. Pero ¿tú te das cuenta de que al final el coeficiente revolucionario que contiene la cultura, cuando la cultura es autónoma y libre, genera miedo? Claro, de ahí las quemas de libros que han hecho en todos los fascismos, el nazismo. Sí, porque mientras que tú puedes relegar a un tercero, al ostracismo, y no darle reconocimiento público, es un, bueno, fuera, apestado, claro, ¿no? Pero cuando se convierte, la cultura se convierte en una herramienta, que alguien lo confunde con un arma, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Mm. Qué brutal, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Claro que si la cultura te hace pensar, igual ya tenemos un problema, ¿no? Por pensar y por pensar demasiado o por tener espíritu crítico, ya puedes ir a otro, claro, sitio. Claro, claro, claro. Sobre todo por pensar libremente, aunque tu opinión pueda ser contrastadamente objetivable o pueda tener más o menos recorrido, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el valor de la cultura, compañeras y compañeros, la importancia de la cultura. Así es que no vamos a abandonar esta vocación. Oye, ¿y para cuándo un ciclo que tenga que ver con mujeres relacionadas con la cultura en esta ciudad, de esta guisa, ¿no? De este carácter tan determinante y tan importante? Bueno, pues cuando decidamos, ¿no? Sí, lo hacemos, sí, nosotros, ya que no lo hace nadie. Que todos proponérselo, ¿no? Wow, madre mía, qué bárbaro. Oye, Ana, que me han dicho que te vas a Málaga. Me voy acreditada por Paradigma, me voy al Festival de Cine, sí. Qué bueno. Sí, sí, ¿cuándo, sí? ¿Cuándo es? Empieza la semana que viene. No sé si el viernes, el sábado, yo voy el sábado. Bueno, ya vendré a final de mes para contaros. ¿Pero de cuándo a cuándo es el festival? Creo que es toda esa semana, no sé exactamente. Empieza el viernes o el sábado, pues será toda la semana. ¿De esta semana? De la siguiente. 14, toda la semana siguiente. Claro. Del 14 al 22 de marzo. Que va a estar toda la semana en Málaga. Ojalá, no. Ojalá. Estaré unos días, veré un montón de películas por día y ya para venir a contaros. O sea, te tenemos de reportera allí. No, hombre, no, dicharachera, no hace falta que seas reportera, que ya lo eres, no hace falta. Además, que... presenta Laura Homma, presenta su nuevo documental, tú ya sabes. ¿Ah, sí? Que hizo el de María Lejárraga. Por favor, dile que estamos pendientes de ella, porque sabemos de ella por precisamente la sección que tenemos hoy aquí en cartera. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Ya lo presento aquí en Córdoba, en el Festival de Cine, que ya os lo comenté. Sí. Y bueno, muy interesante esa mujer, porque también hace una labor de memoria impresionante, también con el documental de Machado, con el té de María Lejárraga, y el próximo que es de Agustín Gómez Arcos, que también un escritor súper desconocido aquí, porque se tuvo que marchar a Francia. Claro. También de la época... Un poco posterior, pero claro, este hombre ganaba premios de teatro y no le prohibían representar las obras, como con lo cual se fue a vivir a Francia y allí triunfó, claro. Estuvieron a punto de darle concurso y todo. Muy... Pues sí, ¿no? Sí. Claro, más que nada porque si aquí le echamos, por si escribes obras que no te dejan ni representar, pues igual tienes que ir, ¿no? Somos unos máquinas. Este país es una máquina de fagocitar todo lo bueno que... parte de lo bueno. Hay países peores incluso. Bueno. Bueno, Ana, pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotras aquí y por favor no te pierdas nada que no consideres conveniente, porque aquello que tú te traigas luego lo vamos a examinar. Vamos a intentar a ver que nuestra gente que nos escucha vea película, vea cine español, ¿no? Uh-huh. Porque el Festival de Málaga es de cine español. Sí, es iberoamericano. Iberoamericano. También ya han abierto un poco. ¿Sí? Sí. ¿Pero era cine español o yo estoy equivocado? Yo desde que voy, la primera vez que fui había película mexicana de Arthur Rifkin. Sí, ahí yo creo que, vamos, no sé. Una oportunidad de oro para verme callado. Son películas en español. Bueno, sí, claro, en español, vale. Bueno. Por lo menos algo has dicho bien, Enrique. Medio atinado, ¿no? Que bueno, Ana, que también si encuentras alguna directora, actriz, gente interesante, que te la traigas, ¿eh? Sí. Tú le dices, oye, esto es para Paradigma, que aquí admitimos a todos. Claro. Estaría bien poder entrevistar a alguien. Sí, además hay un montón de películas interesantes de mujeres directoras, ¿eh? Sí, de Celia Rico, mucha muy interesante. Gracias, Jerejeta. Así que sí. Que estamos viendo que es verdad que cada vez hay más directoras mujeres, claro, haciendo cosas muy interesantes. Claro. Oye, pues, provista de tu aparato reproductor, allí donde tú veas que haya algo interesante, trate alguna entrevista, ¿no? Bueno, a ver, sí, como voy viendo de una película a otra, sí. Dice, tú eres la directora, ven acá para acá. Sí. Bueno, lo intentaré. Bueno, pues nada, sobre todo que disfrútalo mucho, que yo sé que tú disfrutas mucho del cine. Sí, ¿no? Sí, me lo paso muy bien, me gusta mucho Málaga también. Y qué bueno tenerte y qué bueno aprender de ti, que es que siempre nos sorprendes con cosas que no sabemos. Es verdad, yo lo he dicho al principio con un poquito de así, pero no lo digo. A mí me produce tristeza la historia de esta mujer, me produce tristeza que nos hayan molestado ni en poner una placa en la antigua biblioteca. Sí, la verdad. De verdad, me parece. Hay que reivindicar hasta el nombre de una calle, por lo menos, bueno, o de una plaza o algo, ¿no? Exactamente. De eso decía Elena Mede, que empezaba el artículo de una forma así irónica, diciendo, estaba buscando en Google el nombre de Carmen Guerra, el nombre de Pilar Sarasola. No lo he encontrado, pero ¿cómo lo vas a encontrar? Alma de Cántaro. Si yo otro día perdía yo por Fátima, vi le habían puesto allí una calle a Antonio Jaime Morente, digo, madre mía, que nació en la calle Judía, ¿no? Allí tiene una placa de la casa natal. Y vamos, que aquí lo que se ha hecho con la memoria ya sabemos, ¿no? Ahora le van a quitar los méritos, no sé qué historia, a qué puede ya, ¿no? Ya han tardado un poco. Ya vamos tarde, sí. Ya vamos tarde. Me está diciendo Javi, Ana, me está diciendo Javi, que Javi es nuestro técnico, que Nati Serena hizo una entrevista a la Hoffman en el año 2022. ¿Eh? Ah, muy bien. ¿Eh? Aquí en la radio. Ah, muy bien, claro. ¿Eh? O sea que ya le puedes hablar de Paradigma con total solvencia. Ella viene por aquí porque su pareja, ella vive en Sevilla y su pareja es de aquí, de Córdoba, así que vienen bastante porque vinieron a presentar, ella es productora, y vinieron a presentar también Solo en la Noche. Vamos, ella viene bastante por aquí. A la semana de cine vino, además, ella es majísima. Que sí, ¿no? Sí, un encanto.